pues, a lo que es el resumen de la situación de Zygax Movement, de Venus Project. Y yo quisiera tomar un minuto para comentar históricamente, si es que ustedes me lo permiten. A darle, Nelson. No, adelante, por favor, por favor. adelante. Bueno, vamos a entrar entonces. Qué manera de llegar emails. Vamos a comenzar entonces el segundo punto, que es la situación actual de... Ojo, es solamente un punto. Si ustedes se fijan en lo que conversamos en el primero y el primero y medio, está bien clara la dirección del movimiento y lo que tenemos que hacer. Pero bueno, yo voy a contar en unas breves palabras qué ha pasado en estos años con lo que es The Zygax Movement y The Venus Project. Esto es lo que se llama en el segundo punto resumen de la situación que hay hoy en día. Porque resulta que muchos están tomando posiciones o están de alguna manera atacando aquí o atacando allá, y hay mucha información que falta. Entonces, breve y históricamente, voy a intentarlo. Los problemas que han habido en el movimiento Zygax con el Venus Project no se resumen a las 2 semanas pasadas. Desafortunadamente, vienen hace 2 años atrás. Desde el principio hemos tenido un montón de diferencias. Esto es para crear el marco de comprensión de lo que estamos hablando. En primer lugar, hace unos 2 años atrás, a fines de 2009, quien era el vocero en ese momento, Heather Odom, tuvo un problema telefónico con Gilbert, y eso inmediatamente hizo un divorcio del Venus Project con Zygax Movement. Fíjense, ya se habían divorciado antes, pero bueno, se volvieron a juntar porque se despidió a Heather Odom. Bueno, lo que ella dijo en ese momento es que el movimiento Zygax no tenía ninguna relevancia y que no tenía ninguna importancia respecto a lo que era el Venus Project. Vamos a entrar de lleno en el segundo punto, así que por favor les pido que pongan atención. Y no manden correo, no manden correos, por favor. En ese momento se hizo una, digamos, un enfriamiento de parte del movimiento Zygax, que fue bastante, yo diría, conflictivo, porque no podía ser que el Venus Project estuviera hablando de esa manera del movimiento Zygax, siendo que nosotros hemos estado, y esto yo se los puedo comprobar, desde el principio, respaldando la dirección del Venus Project. Así es que bueno, se fue Heather Odom, llegaron más voceros, hoy día tenemos a Neil, a BTV y otros. Entonces luego llegó otro video. Un video que llegó por ahí por 2010 en la gira de Jack, cuando decía: bueno, tenemos que hacer algo, envíen a una mujer y un hombre a juntarse con industrias, con gobiernos, con iglesias, y eso es lo que tiene que hacer el movimiento Zygax. Tienen un modus operandi bastante, perdónenme la palabra, pero es arcaico, tradicional, podría ser lo menos. Y en ese momento nosotros dijimos no, porque lo que estamos intentando hacer es juntar más gente, e intentar reunir más personas para luego hacer masa crítica. Entonces, en el punto 3 viene Jack nuevamente diciendo que estudiemos que el movimiento Zygax no puede hablar de una economía basada en recursos si es que no saben de arquitectura, de economía, de agronomía, de ingeniería. Lamento informar que Jack no sabe matemáticas avanzadas. Lamento decir que el Venus Project no tiene información en realidad tangible en términos de diseño efectivo. Así es que, bueno, no es que esté tomando una posición ni nada por el estilo, pero tenía que decirlo. Es la información que yo dije. Bueno, es que estás tomando una posición en eso completamente, completamente, no estás dando objetiva en ningún momento, pero bueno, sigue. Sí, por supuesto, no quiero que se entienda como una posición. Lo que pasa es que quiero justificar algunos emails que llegaron. No es mentira, no es mentira que Jack no sabe ecuaciones diferenciales. Es simplemente eso. Es simplemente eso. Entonces, después de eso, bueno, tenemos entonces la propuesta de Jack, que dice que vamos a estudiar y que aprendamos, no sé, agricultura, economía, ingeniería y cosas por el estilo. Y Peter no tiene idea. Peter no tiene idea. Así fue como se planteó. Entonces, la posición, de hecho, si ustedes lo piensan, la posición más clara de esa situación fue de decir, bueno, si yo no tengo idea, mejor me quedo callado. Esa fue la posición que tomó Peter Joseph. Y eso fue todo lo que hice. Peter Joseph dijo, yo no me coloco más en la posición de vocero de esto porque parece, le voy a dar el beneficio a la duda, y parece que no tengo conocimiento realmente de lo que es una economía basada en recursos. Aquí hay muchos paréntesis entre medio. Aquí hay muchos paréntesis entre medio y esta vez que se están grabando yo lo voy a decir. No tengo ningún problema en decirlo porque ya la información que he reunido lo voy a decir. Al mismo tiempo que Peter Joseph decía eso, al mismo tiempo que decía yo parece que no sé, por otro lado mandaba correos a coordinadores diciendo Jack tampoco sabe. Jack no tiene, el Venus Project no tiene una dirección clara, no saben realmente hacia dónde van, tampoco tienen planos. Lo único que tienen son maquetas, y esas maquetas están construidas en base a AutoCAD, perdón, a Maya o a 3D Max, pero en ningún caso a AutoCAD. Ese es el tema. Entonces, empezaron a aparecer los trapitos, como decimos por ahí en Chile. Empezaron a aparecer un montón de informaciones que decían, parece que nos han metido el dedo en la boca. El Venus Project en realidad no tiene planos. Lo único son conceptos que estamos todos de acuerdo, estamos muy claros en que Jack Fairbanks. Nelson, Gabriel. quisiera aclarar como que a lo que Peter se refiere cuando dice que ellos no tienen un plano o un plan, no es una buena traducción un plano, una mejor traducción sería un plan, y se refiere específicamente a los intermedios de la transición, y no se refiere a los aspectos técnicos, digamos, de edificios y eso que obviamente sí. O sea, eso es claramente la fuerza de Jack. A lo que se refiere es a los aspectos de la transición, como los Aspectos técnicos. intermedios difusos que no están muy claros para ninguno de nosotros. Ok, perfecto. Sería muy muy grato tener un poco más de información de tu parte, Gabriel. Lamento que este sea un tema serio, pero ¿tú has visto planos con números de Jack Fresco? Que no lo hayamos visto no quiere decir que no estén. No digo estoy respaldando a Jack Fresco, pero si hace 30 años que tienen los diseños y los están desarrollando, y él desarrolló el concepto y tiene una historia como científico, ellos no los liberan por razones de patente y porque no quieren que se los roben. A ver, ¿puedo agregar eso en ese punto particular? A ver, déjeme aclarar un ¿Puedo mirar el poquito. punto? Déjeme aclarar un poco, déjeme aclarar un poco. Todo lo que yo estoy diciendo, por favor, no es en ningún caso información fidedigna. Es simple y llanamente la reacción. Lo que yo le estoy comentando en este momento a Latinoamérica es la reacción de los coordinadores continentales y los coordinadores globales y etcétera que tuvieron ante esta situación. Yo dije, lo voy a decir el día lunes, sí o sí, aunque tenga o no tenga pruebas. Y es lo siguiente, si ustedes tienen planos de Jack Fresco con números, por favor háganlo saber en este momento, porque no hay Nelson. lo que dijo Peter por correo fue básicamente, estos muchachos han hecho grandes diseños en 3D Max, en Maya y cosas por el estilo, pero en realidad no hay nada calculado. Y pareciera ser que no han estado metiendo el dedo en la boca en todo este tiempo. Pero reitero, ninguna aseveración de estas tiene argumento aún. Yo tenía que comentarlo porque no me iba a quedar callado. No me iba a quedar callado con esas actitudes pendejas que tienen estas personas, de enviar esos correos para intentar colocar así como contras al Venus Project, al mismo tiempo que también llegaron correos de Roxanne que decían. El movimiento Zeitgeist no tiene idea de lo que tienen que hacer y tienen que venirse hacia nuestro lado. Yo quiero tocar en la fibra, y ese es el objetivo que he tenido hoy día en la reunión, tocar en la fibra que hay cosas que se están diciendo por atrás que no me parecen correctas y no es la manera apropiada y por eso que la estoy comentando. Ahora sí. Sí. Sí, lo que te quería decir es que hay que tener mucho cuidado con la interpretación y la contextualización de esos comentarios, porque son hechos de forma emocional y no son lo que pueden parecer, como que, o sea, creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de comentarios, así como fue imprudente de Jack hacer ese tipo de comentarios en ese momento, también creo que fue imprudente de Peter hacer esos otros comentarios en otro momento. Perdón, Gabriel, Discúlpame, discúlpame, no diciendo nada diciendo malo, nada malo, estamos diciendo hechos, son hechos, nadie tiene planos, nadie los conoce, ni la gente misma que tuvo a su cargo el hacer estos diseños en tres dimensiones tuvo esa oportunidad. Sigo insistiendo, hoy en día, Rep Rap, hoy en día, Sixth Sense, hoy en día, Khan Institute, hoy en día, muchas miles de instituciones en el mundo están dando sus diseños de a gratis. De a gratis, y él no lo puede hacer por miedo de que le roben sus ideas. A Y ver, sobre eso, sobre todo sobre eso, sus ideas son tan perfectas que no pueden pasar por el método científico, no puede nadie examinarlas a ver si están correctas al nivel de la ciencia de hoy en día. Tenemos que estar dependiendo de que el señor realmente tenga eso en su cabeza. No somos nosotros capaces de crear más allá de una célula que es el proyecto Venus y crear un planeta Venus. Sí, muy, muy bien, Meta, como que no quiero decir eso ni estoy implicando eso en ningún momento. Lo que digo es como hay que tener cuidado en interpretar los puntos de vista de las personas, porque las personas hablan desde su propio contexto, desde su propio entendimiento, desde sus propias experiencias, y no todos tienen como todas las nociones que nosotros tenemos. Incluso Jack habla desde su propia visión del mundo y no necesariamente tiene los mismos conocimientos sobre el Zeitgeist que algunas otras personas pueden tener, como digamos Peter tiene un entendimiento diferente que Jack y al revés. Entonces, de una forma muy auténtica hay problemas de comunicación y creo que nacen de eso, como de una incapacidad de notar que las personas parten desde su propio punto de vista y hay que establecer puentes, como que no hablamos el mismo idioma, no usamos los mismos conceptos. Aunque pareciera, no queremos decir lo mismo cuando lo decimos, cuando los otros escuchan, entienden otras cosas. Entonces hay que hacer un puente y creo que ha sido una falla de muchas de las personas involucradas en la situación para hacer esos puentes, porque para entender realmente de qué está hablando cada quien. Son por favor. Algo cortito, por favor. A ver, lo que pienso yo es lo siguiente. Si hay aquí algún ingeniero presente en la sala, me gustaría saberlo, porque resulta que yo. Perdón, tú eres ingeniero, Nelson, lo sé. Bueno, yo soy ingeniero. Entonces, ¿cuál es el tema que quiero plantear? Por favor, déjenme hablar. Yo sé que Jack Fresco, por una cosa lógica, no tiene todos los planos de toda la solución que le está planteando o la posible solución, que es en verdad una hipótesis. O sea, basta con tan solo imaginarse cómo se lleva a cabo el sistema de cinturones de agricultura automatizado. Dudo mucho que él tenga planos para poder establecer una solución de ese tipo, porque requiere un esfuerzo a nivel de equipos interdisciplinarios, de ingenieros, de un montón de arquitectos y de agrónomos, pero muy profundo. O sea, es una solución, es un proyecto muy, muy difícil de construir. Por lo tanto, lo que hizo Jack Fresco fue realizar hipótesis en distintas áreas de acción humana, en temas de comportamiento humano, arquitectura, diseño. Pero no seamos ingenuos tampoco. O sea, él tampoco puede tener la solución y planos para todo. O sea, estamos hablando de soluciones de cómo se cuáles son los engranajes de cada proceso productivo. Imposible que él tenga todo eso. O sea, a lo que voy, que Nelson tiene razón cuando dice que Jack Fresco no tiene Yo nada. tengo una pregunta, tengo una pregunta, Alfredo. Bueno, ¿que puede hablar? ¿Puede hablar? ¿Puede hablar? sí, termino rápido. Y bueno, Gabriel tiene razón también en el sentido de que de repente se malinterpreta todo con las palabras, pero bueno, tampoco hay que ser ingenuo y tampoco es malo. O sea, lo que planteó Jack Fresco es una posible solución y que eso tiene que ser potenciado y llevado a cabo el momento que se tengan a las personas capacitadas para poder profundizar en cada tema que él planteó. Sí, qué pena, voy a responder porque como comentabas mi nombre, que está claro lo que dices, Fernando. Yo no sé si porque pudo haber alguna persona pensado otra cosa en algún momento. Lo que yo siento es como que cuando uno dice, como no, Jack, no, ¿dónde están todos los planos de todas las ciudades, de toda la implementación, de todos los sistemas para todo el mundo? ¿Dónde está? Muéstrenme aunque sea un plano, como que eso es como estar pidiendo respuesta a una proyección que uno mismo creó. Jack siempre ha hablado, y en el proyecto Venus siempre han hablado de una dirección social y de una metodología, y eso es lo relevante, y siempre ha sido expreso que lo que hay es trabajo por hacer, que, o sea, que hay mucho por hacer, y que hay que hacerlo, como que creo que ellos nunca han dicho que tienen todas las respuestas, como que, y no se malentiende, no estoy como defendiendo a nadie, simplemente como que me parece que la, o sea, decir como dónde están los planos, es querer encontrar la respuesta a una proyección que nosotros mismos creamos. Y la otra cuestión... Una pregunta, un momento, muchachos. ¿Que Nelson puede hablar después de ti? ¿Sí? Sí, por supuesto, pero... ojalá antes. Pero a lo que yo me estoy refiriendo es a la reacción que tuvo el equipo de coordinadores globales cuando pasó todo esto. Yo... lo siento, me dicen los icones en Chile. Yo lo suelto, simplemente no me voy a aguantar un montón de cosas que se dijeron por detrás. Voy a postear ahora un email que fue el mismo día que Roxana habló, y lo voy a dejar en la sala para que todos puedan leer lo que dijo Peter. Y en base a eso, montones de personas tomaron posiciones. Estamos en el punto 2. Hay que ser también objetivo. Reitero, en base a lo que conversamos y así como comenzamos hoy en día la reunión, estamos claros. Tenemos muchos más problemas que ayer. El mundo sigue cambiando y siempre para peor. Así que tenemos mucho que hacer y el movimiento sigue. Tiene que seguir, pero lo que no me agradó, y lo siento, pero yo no me voy a estar aguantando esto. Yo no voy a estar silenciando una especie de credencialismo o de burocracia en donde algunos se dicen algo y otros no se dicen otras cosas. Yo lo dije, y lo dije en reuniones pasadas, yo voy a presentar lo que dijeron estos tipos. Y bueno, si alguien se enoja, Peter ya se enojó conmigo, y otros también se han enojado conmigo, no tengo ningún problema. Yo voy a dejar ahora en la sala el primer email. Cuando Peter Joseph dijo, ok, me hago un lado, yo no soy más vocero del movimiento Zeitgeist, o no soy la cara visible, y aquí está lo que dijo. Nelson, ojo que te van a dejar de pagar. viejo, yo voy a seguir trabajando dentro del movimiento 6, fuera del movimiento 6, a un lado o al otro lado, arriba o abajo, por donde sea, porque aquí está la dirección de las soluciones que tenemos. Y yo dije perfectamente claro, lo dije y tú también lo conversaste, Fernando, yo no voy a estar aguantándome más los emails que han llegado, así como al coordinador de Europa, Mato, el coordinador de Canadá, de Cliff, Australia, David, y ese es el primer email que puso Peter, y en base a eso, todos se fueron tomando posiciones. Ahora, puede haber información relevante ahí, y yo dije que cuando hiciéramos esta reunión, yo iba a intentar corroborar, argumentar esa información. Bueno, si no la tengo, aún así, me parece que lo más correcto, si no les gusta, bueno, échenme, nos vemos otro día, lo que sea, no me hablen más, o lo que sea. Yo voy a seguir trabajando en la dirección del movimiento Zeitgeist. Y ahí está... Okay, ¿puede hablar, por favor? Ya, ya les he escuchado bastante. Víctor, vas tú y luego voy yo. Sí, ok, sí, perfecto. Víctor. Andrés. Ok, ok, voy a hablar ahora. En cuanto a lo que Nelson comentaba de, bueno, el comentario que hizo Peter Joseph en la grabación, que todos los pueden escuchar, Peter Joseph se refería a Blueprint, que le preguntó y le más de una vez a Jack que se lo enseñara, que le explicara, y Jack nunca le explicó ni le enseñó nada. Y entonces Peter Joseph concluyó él mismo que él cree que ellos ni siquiera lo tienen, pero es un error. Tú no puedes concluir algo por el hecho que tú no lo veas. La única persona que sabe eso, no he terminado, la única persona que sabe eso es Jack. Si él miente o no, ¿cómo lo puedes probar tú? Porque no te dio los planos. eso no es una prueba que no lo tenga. ¿Lo entiendes? O sea, hay que tener cuidado cuando uno se comunica y no saca conclusiones así, que porque yo no veo algo es porque no lo hay. No, tienes que probar lo que no lo hay. Prueba que no hay eso y entonces hablamos. Esas son las pruebas científicas. Tienes que probar eso. ¿Ok? Eso es peligroso y muy elucubrente sacar una conclusión así como así, ¿ves? Porque uno nunca sabe y uno no puede probar eso, pues. No hay forma de probar eso, al menos que Jack lo diga o lo muestre. ¿Ves? Ese es el problema con eso. Antes de que me interrumpan, voy a hablar largo, lo siento. Yo he hablado con varias personas, he hablado con Dennis, que él es el vocero del proyecto Venus. BTV no es el vocero del proyecto Venus. Lo siento para la gente que está informada y que estuvo hoy en Chile. Él tiene un programa de radio independiente y de vez en cuando habla con Jack y Roxanne, pero él no es el vocero del proyecto Venus. Es Dennis G. Avatar. O hace su amigo seudónimo, no sé su nombre real, la verdad. Yo he hablado con él estas semanas. Lo que se ha dejado ver o se ha dejado traslucir en todas las personas que están sugiriendo cosas, concluyendo cosas, etcétera, etcétera, eso que en realidad jamás hubo un vínculo de comunicación entre la coordinación local y el proyecto Venus. Y que todo lo que Roxanne dijo de que de toda la confusión que ella tenía estaba justificado, explicada precisamente por eso. Eso es lo uno. Lo otro es que Roxanne en el último Blog Talk Radio dijo que existen planos, que hay 4.000 dibujos o planos de eso. Yo no voy a ponerme a defender eso, simplemente voy a citar las tres fuentes que yo tengo. Dennis me dijo que sí existen planos, ya se vio los planos. Y tengo un correo de Andrew Buxton donde él dice que, y los voy a poner en el chat, no voy a dejar de hablar, pero sí los voy a poner en el chat de nuevo. Ahí fue. Entonces, eso es la postura oficial que tiene Andrew Buxton, que dijo, es que sí tienen, o sea, que así, si tuvieran planos, serían obsoletos para el momento que quieran construir, porque la tecnología avanza cada instante. ¿Qué puedo traducir de eso? Puede ser dos posibilidades, pero ni siquiera las voy a nombrar, porque no sé si me entienden, y eso es algo que quiero que quede claro. Si no saben algo, me entienden. Otra cosa a partir de esto es que yo he visto, o sé que el proyecto Venus tenía cierta intención de hacer un acercamiento al movimiento Sideways, pero como Peter se enojó más, pues todos los coordinadores globales empezaron a hacer su propia dirección. Lo cual una vez más demuestra la falta de vínculo que había con el proyecto Venus. ¿Sí me entienden? Entonces, para mí, y es el problema que hay toda la vida aquí, para mí, es que no hay una comunicación clara con el proyecto, y dos, que las metas nunca estuvieron claras, ni para la gente del movimiento, ni para la gente del proyecto Venus. Entonces, vuelvo. Cuando ocurrió todo este desastre, Peter dijo, para todos los que están preguntando, Peter dijo, miren, lo que yo hice cuando creé el movimiento es que yo vi que había tal conflicto, esto era tan, retaba tanto al establishment que no iba a pasar sin presión social. Entonces yo creé el movimiento para que haya un montón de gente que le guste esto y que obligue a los gobiernos a que pase el proyecto Venus Vacas. Eso denomina masa crítica y para eso se creó el movimiento. Y lamentablemente decir eso es muy distinto a decir, brazo activista, que el proyecto Venus entendió como que nosotros íbamos a colaborar en cualquier cosa que ellos hagan. Gracias a esos malos entendidos estamos hoy donde estamos. ¿Qué causó el problema de raíz? Es la falta de comunicación. Y yo no sé qué tantas personas de aquí me apoyan, pero lo que se debería hacer es, en vez de locurar tanto, simplemente hablar con las personas. Yo he solicitado que el próximo lunes, que no hay reunión latina, pero que usualmente nos reunimos, venga alguien del proyecto, bueno, específicamente Dennis, y si puede hablar con nosotros y explicarlo. ¿Puedo hablar? A Flora, hace rato que estás con ahí algo atragantado en la garganta, y Andrés está con problemas porque se cortó. Bueno, es cortito lo que tengo que decir, muy cortito. Para mí, todo lo que he aprendido de Jack es súper importante y no le quito mérito en eso. Pero lo que yo no he visto es que él en tantos años haya hecho una escuela para que haya gente que lo suceda, que lo continúe. Únicamente Roxanne, que no sé, sería la única que podría continuarlo. Tiene 95 años, cualquier día escuchamos la noticia de que no está más. ¿Y quién queda con todo ese enorme conocimiento que él tiene si él no lo transmitió a nadie? ¿Puedo en este momento, Nelson? Por supuesto, cualquiera. Bien, básicamente lo que quiero decir es que estamos haciendo chusmerío barato, con básicamente nula objetividad, en el sentido de que tanto cualquiera que diga que el proyecto Venus tiene los planos como el que diga que no tiene los planos no está siendo objetivo, porque lo único que podemos aseverar con certeza absoluta es que no sabemos si tienen los planos o no. Mi punto es que es irrelevante en este sentido si tienen o no los planos. Cuando preguntamos, ok, el proyecto Venus se desacopla del movimiento Seiges por razón que fuere, ¿qué cambia al movimiento Seiges esto? Y básicamente decimos absolutamente nada. No cambia absolutamente nada porque, en primer lugar, todavía podemos dirigir a la gente al proyecto Venus, la que quiera colaborar en esa dirección, con lo cual no hay absolutamente ningún problema. Esto de empezar a intentar desacreditar a uno o acreditar al otro con un sentido de pertenencia por una facción o por otra facción, no tiene sentido y no tiene absolutamente nada que ver con los entendimientos que promovemos como movimiento Seiges. Fácilmente porque no tenemos absolutamente ningún tipo de pertenencia, ni siquiera hacia el movimiento Seiges y tampoco al proyecto Venus. Entonces este tema de ruptura, de empezar a decir, tienen los proyectos, no tienen los planos, quieren hacer una película de $1,000,000, es completamente irrelevante. Lo que estoy diciendo es, ¿qué cambia? Es más, lo estoy preguntando, ¿qué cambia? Básicamente el movimiento Seiges y el proyecto Venus, absolutamente nada, porque el concepto de economía basada en recursos no tiene copyright. No. Y todavía está lleno de proyectos que es a los cuales se puede apuntar para llegar a una economía basada en recursos en el sentido abstracto de la palabra. Podemos usar Resource Based Economy Foundation, se puede usar todo lo que es los proyectos de RepRap, hay un montón de soluciones válidas. Y de todas maneras, aún se puede dirigir a la gente ese proyecto Venus. Entonces, sinceramente, ¿qué es lo que estamos discutiendo en el chusmerío de lo que dijo Pirulo o lo que dijo Juancito? Sinceramente, mirar. Chusmerío barato y me parece una pérdida de tiempo. No sé qué están opinando. Perfecto. Perfecto, perdona, Víctor. A eso iba. El chusmerío aquí es simplemente y llanamente que yo no tengo argumentos en este momento para comprobar o sustentar esos emails, porque yo dejé uno ahí. Podría dejarle un par más de gente que ha estado con Jack Fresco y se ha dado cuenta de que, no sé, pues, algunos te dicen que era pedófilo, por decir un ejemplo bastante ridículo, pero te empiezan todos con que no, pero es que este hizo esto y este hizo esto otro y etcétera, y nos estamos dando vuelta de cabeza en un montón de estupideces cuando en realidad tenemos que seguir trabajando lo mismo, si eso está claro. Miren, no, discúlpenme todos, pero aquí sí estoy muy en desacuerdo, porque no es nada más el chismerío, es el hecho concreto de que por fin nos estamos preguntando cuál va a ser los siguientes pasos. ¿Por qué? Porque cuando los de Nueva Zelanda quisieron hacer lo suyo, les dijeron que no y se separaron. Porque cuando los que sí quieren hacer una película grandota y con todo y capítulos de televisión como los de Earth 2.0, también les dijeron que no. ¿Por qué? Por cuestiones espirituales. Discúlpenme, pero como yo siempre he dicho, a mí nadie me va a decir si tengo o no que creer en Dios. Últimamente es mi problema. Yo lo que quiero es una economía basada en recursos en la cual estamos todos de acuerdo. Pero si siguen diciendo a todo el mundo no se puede porque ustedes piensan diferente o tienen una metodología para llegar a lo mismo que no nos gusta, discúlpenme, pero entonces no vamos a cambiar nunca el mundo, nunca vamos a poder estar todos de acuerdo. No es posible hacerlo todo en base a la visión de un solo hombre o su visión del proyecto. Más que de un solo hombre, es de una visión objetiva, independientemente de quién es el que la promueva. Porque en este momento, si decimos que cualquier cosa es el plan, absolutamente cualquier cosa, ¿no? Como que hay un dios, como que hay 200 dioses, como que en realidad estamos en la Matrix, o cualquier otra cosa que no tiene ninguna relación con el método científico y lo que vamos, no podemos unir todo al proyecto. Y eso nos lleva a definir un poco cuál es la dirección del movimiento y empezar a definir. Porque en los distintos subcapítulos y en los distintos países y capítulos nacionales, incluso a nivel internacional, no está bien definido. Porque la gente que viene del lado espiritual de pronto empieza a promover como la dirección del movimiento Seiges el meditar para cambiar el estado socioeconómico de todo el mundo, lo cual sinceramente yo creo que no tiene absolutamente ninguna relación con aquello que estamos promoviendo. Entonces esto no es un tema de qué es lo que piensa Jack Fresco, qué es lo que piensa Celnaga de Argentina, Nelson o Peter Joseph. Esto tiene que ver con una razón válida, con un conjunto de direcciones que sean empíricamente comprobables o por lo menos sigan una cadena de razonamiento. Entonces por eso nuevo creo que no tiene absolutamente nada que ver qué es lo que dijo Jack Fresco, lo que dijo Pirulo, porque es chusmerío barato. El punto es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo modifica esto, digamos, la dirección hacia la cual estamos apuntando en el movimiento Seiges? Nos lleva un poco a definir bien de qué se trata, porque parece haber disenso a lo largo de todos los capítulos internacionales en cuanto a ¿qué es lo que promovemos? ¿Promovemos, somos un movimiento espiritual, somos un movimiento social, somos un movimiento político, abogamos por solo la tecnología, abogamos solo por la permacultura, es decir, no tocar la tierra como el método Fukuoka y dejar que la tierra haga lo que sea? ¿Qué estamos definiendo? Y eso es lo que está pasando. Esta ruptura lo que hace es generar terreno para todo tipo de teorías o hipótesis sobre lo que deberíamos hacer, y no son todas compatibles y válidas, lamentablemente. Entonces, por ejemplo, en esto que decís del proyecto Earth 2.0, cuando le dijeron, muchachos, están incluyendo temas esotéricos o espirituales que creo que no tienen nada que ver, tampoco me parece algo criticable como para decir, ah, Jack Fresco lo único que quiere es hacer lo que quiere él, sino que me parece que atrás de eso sí hay alguna razón válida que deberíamos tomar en cuenta. Lo que yo digo es que llegar a un punto medio con la gente, o si no, nunca va a pasar nada. Eso es el punto, porque la gente piensa diferente. Tú tomas mate, yo como tortillas, etcétera, etcétera. No vamos a vivir con la misma cultura de todo el mundo nunca. Ese ha sido siempre el problema del comunismo. No respetó a la gente por gente. Sí, tomar mate no es mutuamente excluyente. Ahora, creer en la espiritualidad o en meditar y en cosas metafísicas es mutuamente excluyente con lo físico, con el mundo físico, científico y empíricamente comprobable. En ese punto, a veces hay que tomar algún criterio de toma de decisiones en función de si se incluye dentro de la dirección de lo que abogamos o no, porque lamentablemente es mutuamente excluyente. Ahora, en el mate o el té, ¿no? Perdón, en ese aspecto, a Einstein nunca le molestó pensar en Dios para hacer sus teorías. Revisa eso, hay mucha mala propaganda en cuanto a eso. De hecho, la posición de Einstein era muy clara en cuanto a eso. No entienden mi punto, o sea, da igual si creo o no en Dios, con tal de que haga lo práctico. A ver, me parece que lo que se está queriendo decir acá, más allá de la discusión sobre Dios o sobre la relevancia de Dios para el movimiento, la cuestión es que se puede tener un criterio objetivo y definido de qué es el movimiento, qué tan inclusivos somos, cómo nos definimos. Yo considero que el movimiento se define como una línea de pensamiento para llegar hacia una economía basada en recursos y nada más. Entonces tenemos que definir qué es una economía basada en recursos y definirla mediante el método científico, sin importar, como dice Jabo, quién es Peter Joseph o qué es lo que dice Jack Fresco. Es una idea. Entonces, el método científico es una idea muy clara. La ideología que tenemos creo que también es muy clara. Entonces, me parece que deberíamos ser bastante concretos en parte que en lo que queremos decir que no somos inclusivos con respecto a ideas espirituales. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que vamos a sacar a patadas a los espirituales del movimiento? No. Cualquier persona que tenga ideología espiritual, religiosa, es bienvenida. El tema es que no la idea. No sé si se me entiende, no puedo salir con pancartas del movimiento Seiges a decir que vamos a meditar para cambiar el movimiento, pero sí puedo dar una charla sobre economía basada en recursos y yo después en mi casa ser cristiano, o en cualquier lado ser cristiano, nadie pierde la libertad. La cuestión es que el movimiento Seiges no tiene esos seguimientos, el movimiento Seiges no tiene una religión particular, el movimiento Seiges debería seguir el método científico. El problema está cuando siento yo que el problema está cuando la religión o ciertos grupos interfieren en las necesidades vitales de las otras personas o de un grupo de ellas. Porque es lo que ha pasado también con ciertos grupos religiosos cuando empiezan a retrasar los avances científicos que pueden, en definitiva, mejorar la calidad de vida de algunas personas. Entonces ahí entra como el debate que una vez Nelson habló, que es como hasta qué punto uno podría respetar la decisión de otra persona sabiendo que esa decisión está interviniendo en ciertos intereses que pueden ser negativos o positivos. A ver. Bueno, lo que tenemos que hacer es lo que dice Celnaga. Perdón. Nelson, ¿vas tú? decir algo que cambie en el movimiento Sideways, que cambie en el movimiento Sideways por esta ruptura con el proyecto Venus. ¿Alguien ve que cambia algo? Hagámoslo por el absurdo. Digan, a ver, el... Quisiera saber. No, yo creo que trae una consecuencia positiva y es que replantear los objetivos que nunca están claros. Mira, voy a hacer cosas bien, bien puntuales. Por ejemplo, Nelson siempre dice, chicos, al fin y al cabo hay que traer más gente, o sea, y esa es su solución. Carlos quiere formar un movimiento político, Daniel se aboga, Daniel creo que se aboga por una meta a largo plazo, Freud quiere, por ejemplo, hacer cooperativas, y todas las personas tienen puntos discordes respecto para qué es el movimiento, y cuál, todos sabemos que el movimiento tiene una gran capacidad. De repente pensamos que tenemos 500.000 personas al servicio de la idea de cada uno. Y ese es el problema que existe en el movimiento. Cuando Peter Joseph... Perdón, Carlos. Es solo una idea mal expresada. Entonces, cuando Peter Joseph dice que quiere crear un movimiento social, nadie lo entiende. ¿Y quién de ustedes piensa que esto, por ejemplo, es algo similar a los procesos de resistencia pacífica? Pues eso es lo que Peter ha estado diciendo desde el primer día. Eso es. Ya, entonces, ¿quién de ustedes ahora, o de todos los que están aquí abajo, se ha puesto a estudiar los procesos de resistencia pacífica, sus metodologías, etcétera, etcétera? Silvio estuvo como durante un año repartiendo material sobre eso. Es que yo no he llegado, eso no tiene chiste, eso es injusto. Y, en fin... por ejemplo, vemos a Daniel y Daniel dice que él no cree en eso. ¿Sí me entienden? Antes de desacreditar a alguien aquí o cualquiera de las posturas que estamos colgando, yo simple y llanamente estoy colgando información. No voy a pegar más emails, pero básicamente es la reacción. Esto es un trabajo que tienes tú, Andrés, y que tiene Daniel en base a la forma en que se organiza el movimiento Sideways. ¿Por qué? Porque coordinadores globales contestaron ese email que yo pegué de Peter diciendo, bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Efectivamente estuve con Jack y cuando le pregunté de esto y de esto otro, no sabía sumar 2 más 2. Yo estuve con Jack y efectivamente cuando le pregunté esto y esto y esto otro, lo único que sé hacer era dibujos, pero no sabe ni siquiera matemáticas. Entonces... lo que a mí me molesta, y es simplemente el punto que yo estoy colocando a nivel personal, ni como moderador, ni coordinador, ni ninguna especie de títulos, es simplemente que me molestó mucho que después de ese email algunos tomaran posiciones. Y eso, creo que ya lo has tratado, Andrés, creo que ya lo han tratado, es la forma en la que tenemos que dirigir el movimiento, sin líderes, sin posiciones, sin ninguna especie de guía, gurú o algo por el estilo. A ver, eso también es un cierto punto mítico, porque uno puede no tener líderes cuando tiene una dirección clara. O sea, si nosotros armamos una maratón desde qué sé yo, desde Quito hasta Santiago, o sea, no hacen falta líderes, ¿no? Si me entiendes, todo el mundo puede crear un mapa e ir por donde le dé la gana. Pero el problema es cuando aquí todo el mundo... Tiene desacuerdo en algunas cosas, ¿sí me entiendes? Y yo desde que llegué dije, ¿cuáles son los objetivos y cuáles son los objetivos? Y insistían en dejar eso atrás para atraer gente y para atraer gente porque eso era lo que importaba. Mi planteamiento aquí siempre es, como dices, establecer un criterio bajo el cual tengamos funcionamiento lógico, metas a cumplir lógicas, plazos establecidos de tiempo a cumplir lógicos, y ya, o sea, ¿sí me entiendes? Si no tienes una dirección clara, ahí sí, o sea, eso de que cada uno es su líder va a terminar en todo siendo a ninguna parte. Y otra cosa que hay que agregar es que no podemos andar dirigiendo lo que cada país o cada estado o cada pueblo puede o no puede estar haciendo. Hay que delimitar los criterios para que cada uno pueda ver en qué nivel está uno y qué es lo que puede realmente llegar a ser, porque uno puede pensar que está muy jodido, pero de repente si le damos a la gente una lista de criterios de cómo desarrollar este tipo de economía, que es lo que nunca nos han dado del proyecto Venus, entonces si tenemos esa lista bien determinada al punto de ciencia del día de hoy, lo mínimo básico e indispensable, puede el pueblo o el capítulo o la nación agarrar y decir, nosotros estamos en el nivel 5, vamos a intentarlo al 6. Esa es la independencia de los chapters. No, la independencia no. Hay un determinado criterio que es lo que plantea el movimiento, y bajo ese criterio, que es lo mejor que el método científico ha encontrado hasta el momento, que se suponía estábamos por eso creando comisiones y grupos, hasta esos criterios es el movimiento. Lo que hagan los demás en base a ese lineamiento es acorde a lo que quieran hacer, sean agrupaciones pagadas o no pagadas, es nada más lo que propone el movimiento. Y si el capítulo tal se atreve a ir por el punto 6 o el 7 o el que recién entra hasta en el nivel 1, eso ya no depende del movimiento como regidor, como marcador de qué es lo que proponemos. ¿Sí me explico? Cada capítulo se vuelve independiente, se vuelve un líder y determina por sí mismo a qué nivel puede estar o no dentro del movimiento. ¿Puedo decir algo? Nelson, cortísimo. Es lógico que lo que va a pasar ahora con el desligamiento del proyecto Venus es que van a empezar a emerger naturalmente nuevas propuestas, y bueno, es lo que teme Jack, en el fondo es que estas propuestas se distancien mucho de la solución real o la hipótesis que tiene, que es el proyecto Venus, que en el fondo es un estudio de 40 o más años en el cual Jack Fresco estudió el comportamiento humano, estudió ciertos procesos que le permitieron desarrollar esta hipótesis, que todos sabemos que es una de las propuestas que está más acabada, digamos, a nivel de organización social, a nivel de propuesta en esos términos. Entonces, es el miedo que tiene Jack Fresco, y por eso que lo dejó manifiesto con respecto a la dirección que estaba llevando el movimiento Zeitgeist al proyecto Venus. Y bueno, lo que va a pasar ahora justamente es que sencillamente van a empezar a emerger proyectos que se desprenden del proyecto Venus, pero que no necesariamente van a ser 100% alineados a esta solución, y por lo tanto se van a escapar un poco de la solución ideal que tiene Jack Fresco. Ahora, ¿cómo podemos saber si las soluciones que se van a plantear a nivel de capítulo o a nivel de grupos determinados son válidas? Es a través del método científico, y para eso yo propongo lo siguiente: de aquí a un plazo de, no sé, un año, dos años, cuando ya estén desarrolladas las propuestas naturales, que digo yo que van a, un poco profetizando la situación, que van a surgir, sería bonito poder contrastarlas, y eso lo hablé con Gabriel el otro día, que era una idea como algo así como un debate abierto. Ya la palabra debate no me gusta, pero sí me parece poder confrontar las ideas, los proyectos, y sacar lo mejor de cada cosa, como para ir contrastando si son válidos o no, y con información, respaldando con informaciones. A ver. Bueno, con eso ya pasamos al tercer punto, es la preocupación, justamente la preocupación. Lamentablemente la reunión no puede seguir mucho más rato. ¿Y cuál es la preocupación primordial? Hay gente que se está sumando hoy en día al movimiento Zeitgeist. Hay gente que se está recién desayunando con Zeitgeist Movie. Y es interesante, cuando te dicen, hoy día llegaban contactos rápidos, se lo envía a Sebastián Villegas en Chile, que decían, oye, pero ¿cómo dicen ustedes? ¿Bajo qué se argumentan a que Buda fue crucificado? Parece que vi otra película. Pero el tema es que llega gente nueva. Nosotros nos podemos dar un millón de vueltas en estas cosas. Pero piensen un poco, ¿qué pasaría si esas dos personas que mantienen el TeamSpeak y dijeron en este momento ya me cansé, no coloco más TeamSpeak? Esa persona, una sola, que mantiene la página web global, dice ya me cansé, están hablando ya por distintos lados, saco la página web global, sacamos al TeamSpeak, ¿qué vamos a hacer? Si se fijan, hay una estructura de simple y llanamente comunicación que requiere el trabajo voluntario de muchas personas. Y esto le está causando en este momento dolor de cabeza a algunos. Entiendo a Peter que se esconda, que se guarde un poco para no tomar decisiones apresuradas, pero desafortunadamente aquí la preocupación primordial, reitero, preocupación primordial, es a los nuevos miembros, que lleguen y no se confundan. Yo podría dar un montón de emails más, pero no tiene ningún sentido mientras no tengan respaldo detrás. Pero reitero, hoy en día, ahora, se cae TeamSpeak, ¿y a dónde quedamos? Prácticamente nada. Van a seguir los chaps trabajando por aquí, van a intentar comunicarse por Skype, van a intentar comunicarse por MSN o cosas por el estilo. Desafortunadamente hay gente que ha trabajado aquí, hay gente que está preocupada de que mantener plataformas, y en este momento han sido atacadas. Es simplemente y llanamente eso. Hay una carga emocional detrás de todo y hay que tener un poco de cuidado. Pero reitero, como punto 3 y ya para ir terminando un poco la reunión, la preocupación primordial es simple y llanamente hacia los nuevos miembros, porque sigue gente, si ustedes se fijan en los chapters, van a encontrar gente que llega recién viendo Sega's Movie, y van a encontrar gente que llega recién viendo Sega's Addendum, y cosas por el estilo. Y como lo que consideramos como objetivo principal es salir del problema, bueno, ya tenemos problemas con lo que es la dirección y con los objetivos y con las soluciones, pero sí sabemos bien claro cuál es la causa y raíz de todo lo que tenemos hoy en día como problemas en el globo. Así que hay que trabajar sobre eso. Es simplemente y llanamente eso. Reitero, piensen un poco. ¿Qué pasa si hoy día se corta en un momento TeamSpeak y nunca más vuelve a aparecer? Nunca más vuelven a aparecer las... Tú tienes los números de todos. Nunca más vuelven a aparecer las páginas de capítulos. Piensen un poco en eso. Es muy fácil, Nelson, y esto habla no de qué pasa con el nuevo miembro que solo vio Sailgate de Movie y Sailgate Addendum, sino qué pasa con los esquemas organizativos de los distintos capítulos que tenemos. Si se cae el TeamSpeak, en 20 minutos levanto un servidor de TeamSpeak en mi servidor de la empresa. Eso no es absolutamente ningún problema. Si se cae el sitio global, en 14 minutos levantamos un sitio pedorrísimo con links a cada uno de los capítulos nacionales que a su vez están apuntando a los subcapítulos nacionales, digamos, de las distintas provincias. O sea, lo que tenemos que armar, y ese es el problema, es una estructura difusa en el sentido de que no esté administrado solamente por una única entidad. Si a mí pasado mañana me pasa un camión, todavía tenemos gente que puede administrar el sitio de Argentina. Lo mismo tiene que pasar a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Entonces, la estructura de la forma en la que está planeada en este momento es tolerante a fallas en ese sentido. Si aún hay nodos de la estructura que no es tolerante a fallas, deberíamos hacerla tolerante a fallas. ¿Qué pasa si te pisa un camión a vos, Nelson? ¿Se acaban las reuniones latinoamericanas? O sea, automáticamente, de nuevo... más que coordinadores latinos o de alguna manera, lo que necesitamos son grupos de gente, porque si a mí me pisa un camión, no puede quedar Argentina completamente desconectado. Necesitamos grupitos de gente que, bueno, a esto es lo que voy, a que no necesitamos líderes, lo que necesitamos son estructuras organizativas que sean independientes de la persona. Es decir, un sistema que depende de la persona adecuada no es un buen sistema automáticamente. Entonces, de esta manera, es realmente muy tolerante a fallas, en el sentido de que, por ejemplo, podemos tomar de ejemplos lo que eran las redes P2P, y el Napster. Cuando volaron a Napster salieron 5 estructuras distintas que hacían lo mismo, redes de P2P. Cuando sacaron el Casa, cuando sacaron las otras, el Imule, los hicieron mierda y los usuarios van y crean una plataforma nueva. En ese sentido, hay muy poca chance de que se desarticule el movimiento. Entonces, no, porque digamos, replicar un servidor de TeamSpeak a mí me sale gratis, y hay un montón de gente en el mundo al que le sale gratis. En ese sentido tenemos tolerancia. Lo que tenemos que hacer en este momento, no solo a nivel latinoamericano, pero podemos empezar por acá, es empezar a definir las estructuras organizativas y hacer lo más independiente posible de personas y que sean dependientes de grupos y de todo lo demás. Eso es lo que está fallando y lo podemos ver en Latinoamérica porque es lo más cercano, pero aparentemente pasa lo mismo en todo el resto del mundo. Es decir, ¿cómo se están interconectando la gente? ¿Cuántos capítulos latinoamericanos tienen foros, por ejemplo, donde una de las propuestas organizativas que yo propongo es un CMS, por ejemplo Joomla, y un foro como por ejemplo PHPBB, como puede ser cualquier otro, y por ejemplo los Google Apps de Google para tener las listas de email y toda la pelota, que es una forma muy sencilla y gratis de interconectar al resto de los capítulos. Entonces, definiendo las estructuras comunicativas y los criterios, básicamente tenemos solucionado el problema de la diagramación del movimiento. En ese sentido, es muy fácil reconstruirla. Yo no sé qué opinan de esto, pero me parece que es un camino coherente a seguir y que toma un montón de laburo, trabajo, ¿no? En este sentido, organizar. Mira, Yo te pregunto, o sea, yo te voy a decir una propuesta porque es algo que aquí se ha querido hacer varias veces, pero simplemente se pospone y dicen que se va a asignar un grupo. Te propongo que extrapoles la estructura que supongo que ya tienen en Argentina a Latinoamérica y simplemente trabajemos con eso, porque esperar a que aquí se pongan de acuerdo es bien difícil. Yo creo que en este momento se estaban organizando estas reuniones, ¿no?, de estructuras colaborativas, que participé de la última y después no apareció una nueva. Pero ahí se estaba gestando algo importante, ¿no? Porque estamos intentando, gente de toda Latinoamérica, coordinar una estructura organizativa que es indispensable para el movimiento y que, por ejemplo, lo que yo en general digo es que tenemos un manejo de información dentro del movimiento y un manejo del activismo. El activismo es importantísimo y es una de las grandes críticas, que dicen que el movimiento no hace nada, ¿no? Entonces, empezar a establecer estructuras de activismo coordinadas a nivel Latinoamérica, como lo que pasó con Moving Forward, como lo que pasa en el Z-Day, pero a nivel coordinado, y poder, digamos, si no tenemos estructura organizativa no podemos hacerlo, pero si la tuviéramos podríamos armar estructuras de activismo coordinadas en todo el mundo, y eso es lo que tiene el movimiento 6 desde particular, que es un movimiento global, cosa que nunca pasó en la historia, no tiene precedentes esto. Entonces, la otra estructura, además de la de activismo, es la estructura de información, donde podemos manejar cuatro niveles, lo que es internacional, latinoamericano, para nuestro caso, ¿no? Nacional y a nivel subcapítulos. Es decir, si en el capítulo de Mar del Plata pasa algo, no le interesa a Peter Joseph a veces saber qué pasó todos los días en Mar del Plata o en Buenos Aires. Esa estructura se maneja a nivel ese subcapítulo. Ahora, sí le importa a todos los miembros de Argentina saber qué pasa a nivel nacional. Sí le importa a los miembros de Argentina saber qué pasó a nivel latinoamericano. Y si se gesta algo a nivel latinoamericano, tendríamos que poderlo subir fácilmente hacia el nivel internacional para que sepan lo que está pasando. Entonces, este problema que yo vengo rompiendo las bolas bastante, ¿no? Desde hace rato con el movimiento, de que no tenemos una estructura organizativa abierta y que sea accesible a todos los miembros, porque no podemos pretender que todo el mundo venga a una de estas reuniones con el micrófono y con el TeamSpeak de todos los países y empiece a hablar. A algunos les interesará participar en lo que es la comunicación latinoamericana y otros no, pero necesitamos definir esto y tenemos que hacerlo, porque si no vamos a ser débiles en el sentido de que si vuela un sitio web de pronto se desconecta todo el movimiento, y eso no puede pasar, y tenemos miles de alternativas libres, gratuitas, que podemos usar, y vale la pena poner un poco de esfuerzo en esto. ¿Cuándo? Genial. ¿Cuándo? Ya, inmediatamente. Muchachos, digamos esto, ¿por qué no armamos estas reuniones de estructuras colaborativas, que no me acuerdo bien quién venía llevándolas, si mal no recuerdo es Daniel, y bueno, nos metemos en esto, y los que manejamos los sitios de los distintos subcapítulos, hay cosas muy fáciles que podemos armar e implementar muy rápido, y no es tan complicado estructurarnos de esa manera y de forma que sea muy difícil tirar abajo la estructura comunicativa. Entonces, es un esfuerzo que podemos hacer. ¿Qué les parece, por dar una fecha cualquiera, el lunes que viene, que creo que era justamente la fecha que estaba planeada para esta reunión, y manejamos estos modelos que ya veníamos tratando y que ya hay algo diagramado, ¿no? Y que son implementados. Yo tengo una propuesta. ¿Les parece que más bien establezcamos un horario como este, que es, no sé qué tan cómodo resulta, y trabajar todos los días? O sea, la gente que pueda, porque o sea, si no hay nadie, pues ya no se hace. Pero si está la gente que con la que se puede trabajar, que se trabaje todos los días. Yo les propongo una sola cosa a los que vayan a venir o hacer esto. Yo soy comunicólogo, no sabría hacer ningún esquema de cómo solucionar la vida de nadie. Pero todas las propuestas, ya sean fractales, sistemas de sistemas y sistemas de los otros sistemas y de esto y lo demás allá, primero se presentan. Y luego se discute cuál es la mejor manera antes de implementar la que de a huevo quiera el que quiera. No sé si me explico. Que no se implemente nada porque tiene la mayoría de votos nada más. Tal cual. Hacer un análisis exhaustivo de cada una y probar las ventajas y debilidades de cada una como corresponde. Yo tengo algo armado e implementado, puede ver la eficacia o no, y se puede modificar a gusto, porque cada uno que me diga, mira, tu modelo anda como el orto en esto, les voy a decir, bueno, a ver qué solución planteas. Y bueno, lo vemos entre todos, no hay ningún problema. Pero si uno tiene el link de las distintas propuestas que ya estaban armadas, que las pusieron, ¿no? Había un sitio en el sitio global, que tiene una página con esto. Si alguien tiene ese link, ahí ya hay tres o cuatro documentos armados de cosas que se pueden implementar y que las podemos probar completamente. Freud, mira, la estructura que yo estuve armando la usé porque de casualidad administré comunidades virtuales de videojuegos durante casi 4 años, que bueno, llegamos a organizar cosas en el mundo real también, por ejemplo, hacer la WSG en Argentina, que hubo que contratar digamos, lugares físicos, poner computadoras, conseguir sponsors, para nosotros no podíamos pagar todo eso. Entonces, es una organización relativamente probada que yo sé que funciona en una medida cuando menos aceptable. Ahora, por supuesto, ustedes no lo saben, entonces hay que ir a probar la herramienta y ver qué tan útil les resulta. Pero si no lo ponemos y lo probamos en algún lado y vemos qué problemas trae, no vamos a saber nunca, no hay otra manera. Entonces, vale la pena ir y mostrarle. Las estructuras organizativas en general son independientes del país. O sea, lo que se comunica dentro de la estructura es completamente variable. El problema es que se comunique eficientemente. Y yo creo que este modelo, o al menos en mi experiencia, funciona. Lo que hay que hacer es ir y probarlo. Y si a alguien no le gusta, usará otro. Pero sí necesitamos una propuesta o un enfoque cuando menos organizado. Si quieren ver cómo está organizado en Argentina, pueden verlo en cualquier momento, porque justamente al ser abierto y estar todo en el foro, o sea, piensan dos conceptos fundamentales que se manejan en el modelo, que es lo que es la comunicación sincrónica y la comunicación asincrónica, ¿no? Digamos, esto que estamos haciendo hoy, de estar en una reunión de TeamSpeak, es una comunicación sincrónica, estamos todos a la misma vez intentando comunicarnos. Para ciertas cosas es indispensable, por ejemplo, para esta clase de reuniones y para tomar decisiones en el corto plazo. Ahora, los capítulos que no tienen un foro, o una lista de mail por lo menos, están anulados en cuanto a la comunicación asincrónica. Es decir, si yo hoy entro al foro de Series Argentina, hago una propuesta y pasado mañana me contesta otro tipo, o a las 4 de la mañana, yo vengo 3 días después, la leo y podemos seguir en contacto. O sea, en ese sentido es importante, pero no podemos abogar solo por uno. ¿Queremos todo comunicación sincrónica o queremos todo comunicación asincrónica? Tenemos que usar todos los enfoques y usar lo que sirve para lo que sirve. Entonces, en ese sentido, y mi propuesta para hacerla bien corta es esta. Cada subcapítulo tiene que tener tres cosas. Mínimo tiene que tener un foro o algo parecido, ¿sí? Cuando menos un foro, porque eso es público, o sea, cualquiera puede acceder, o privado, según se necesite. Tiene que tener un CMS, es decir, para comunicar noticias a los distintos miembros que aparezcan. Eso es la página principal, ¿no? Que podamos poner comunicados oficiales ahí, oficiales entre comillas, ¿no? Lo que se decida entre todos nosotros en función del criterio. Y además necesitamos una herramienta de comunicación sincrónica, que es el TeamSpeak, la tenemos. Con esas tres cosas tenemos solucionados todos los problemas comunicativos del movimiento. Lo que hacemos también en Argentina es lo que se llama comunicación impulsiva o comunicación, podríamos decirle, no impulsiva, ¿no? En este sentido, si yo pongo algo en el foro, solamente se va a enterar aquel miembro del movimiento que entró al foro a buscarlo y a intentar mirarlo. Ahora, lo otro que tenemos son estos comunicados masivos que mandamos, es un email completo, en el cual no depende de que el miembro entre al foro y se entere, le llega a su casilla de mail. Eso es importantísimo también, porque lo que pasa, y supongo que les va a pasar en sus subcapítulos, si es que ya no les pasa, que la gente no ve los avances que tiene el movimiento y parece que no están haciendo nada, entonces se desmotivan y se toman el buque. Entonces, que cada 15 días se mande un comunicado masivo diciendo, muchachos, en Buenos Aires hicieron tal otra cosa, es importante porque la gente ve que estamos avanzando. Necesitamos avanzar en eso y necesitamos que los miembros se enteren de lo que está pasando. Por eso todo este modelo organizativo está relativamente pensado como para solucionar toda esa problemática. Tratémosla entre todos y si algo no funciona, lo modificamos. Tiene que estar abierto a todos, muchachos. No sé qué opinan. Sel, una pregunta. ¿El sistema este de estructuras colaborativas tiene algún método integrado para objetar, digamos, propuestas que vengan de arriba? Por ejemplo, ahora Peter Joseph... ¿Están? ¿Hay alguien todavía? pero, por ejemplo, ahora Peter Joseph... ¿Quieren que ponga unos links, por lo menos, de lo que es el modelo teórico? ¿Quieren mirarlo? Javier, lo que pasa un segundo, es que está hablando... Sí, un segundo. Te está hablando Thompson y tú no lo escuchas. Parece que tienes, no sé, a mí también me pasa a veces. ¿No me oyes, Shell? ¿Puedes colocar los links? Paso, paso. Shell, ¿no me oyes? Sí, se escucha. Mira, Thompson, habla y yo después le comento a para que le llegue el mensaje, digamos. Vale, no, quería saber si el sistema este de estructuras colaborativas tiene integrado dentro de lo que es el sistema en sí una forma para objetar propuestas que vienen desde arriba. Digamos, por ejemplo, si lo que está proponiendo la Peter Joseph, ¿no? Que el movimiento Sidegaze colabore con el Instituto Singularity y con el Fuller Institute, que bueno, son dos institutos que poco tienen que ver con lo que yo pensaba que era el movimiento. Entonces yo quería saber si este tipo de estructuras también tiene integrado dentro de ese sistema la posibilidad de objetar ciertas cosas. Sí, eso. A ver, según lo que entendí, si este sistema... ¿Me escucháis, Javier? Sí, ahora no sé qué pasó, ahora estoy escuchando todo, perdón. Ah, ya, ¿entonces escuchaste a Thompson? Sí, empezó de la nada, sí, pero escuché que había colaboración con otras entidades del Movimiento 6, del Proyecto Venus, ¿era eso? Sí, el sistema de estructuras colaborativas tiene integrado dentro del propio sistema la posibilidad de que la gente del chapter objete de ciertas cosas que a lo mejor vienen de arriba, de lo que es Peter Joseph o a lo mejor otros integrantes, coordinadores y demás. Si hay algo integrado ya dentro del sistema para que la gente un poco pueda dirigirse a sí misma en lugar de ser dirigidos. Mira, el problema es que también no existe un límite claro en los objetivos, pero si el movimiento establece objetivos generales, la acción que tome el Fuller Institute, lo que sé yo, yo pienso que sería algo como un capítulo local, porque eso tiene sede en, qué sé yo, en Estados Unidos. Nosotros también tendremos que hacer acciones que vayan de acuerdo al criterio, como dice Senaga. Si tienes un criterio y la acción cumple ese criterio, pues se hace. Otra cosa importante que tenemos que darnos cuenta es que por más colaborativa que sea una estructura, existe una barrera de idioma que es súper pesada. Entonces, si no tienes una barrera de idioma pesada, sí, entonces yo creo que debemos formar como un equipo fuerte en español, latino al menos, sino también si nos integra España, y ser autónomo en una gran medida, ¿sí me entiendes? Bueno, okay, pero ¿cómo te escucha? Déjate responder rápidamente. Sí, bajo este esquema de estructuras, está manejando Fernando, Shalaj, Daniel principalmente, que está manejando, sí se puede cambiar en cierta medida todas las decisiones que se toman arriba, porque como lo estaba comentando, no es lo mismo Estados Unidos, Inglaterra, Francia, que tienen una economía muchísimo más alta y muy diferente a la que manejamos en Latinoamérica. Entonces las decisiones de ellos no pueden ser las mismas de nosotros, que manejamos una economía minoritaria y explotada. Por eso es que podemos cambiar ciertas decisiones, y eso es en base precisamente a la gente que vamos a votar, a opinar, para tener la mejor respuesta a nuestro contexto de país, ya sea Argentina, México, Chile y todo cambio. Básicamente a ese respecto somos autónomos a nivel Latinoamérica. Yo no sé, muchachos, pero no es, digamos, una restricción de costo este tema de la organización, porque ustedes fíjense, una de las clásicas críticas al movimiento, en el sentido de operan solo en Internet, ¿qué pasa con la vida real? Como si fueran cosas desconectadas, ¿no? Entonces, en este sentido, organizarse en Internet para actuar en el mundo real no tiene absolutamente ningún problema. O sea, es mucho más barato y eficaz y eficiente organizarse en Internet. Y eso básicamente no tiene costo, es una de las grandes magias de esto del Internet, ¿no? Que es lo que permite siquiera que existamos como movimiento. En este sentido, supongamos que hubiera tenido que hacer Marx, por dar un ejemplo cualquiera, para hacer una revolución en su momento. El tipo tendría que haber hecho una copia del Capital, de saber 1200 páginas, dárselo uno por uno a cada persona que lo lee y que lo entienda, o sea, era inviable en ese momento. Hoy en día hacemos un documental una hora y media y podemos transferir ese conocimiento, en lo que antes tardaba 5 meses, si es que la gente siquiera sabía leer. Y además tenemos internet y podemos organizarnos en forma global. La Revolución Francesa fue en Francia, la Revolución Rusa fue en Rusia, o sea, antes las cosas eran locales. Hoy en día nos permiten ser globales y no hay ningún movimiento hasta ahora que haya tenido estas características. No tiene precedentes. Entonces, tener esto en cuenta para entender, ¿no?, de cómo estamos posicionados y qué tan fuerte es la capacidad y el potencial del movimiento Zeitgeist como entidad, ¿no?, como cosa, el movimiento Zeitgeist. Pero lo tenemos que hacer nosotros. O sea, entendemos a la perfección que en el movimiento Zeitgeist tenemos perfectamente claro cómo funciona el sistema monetario, tenemos perfectamente claro a dónde queremos llegar, que es a una economía basada en recursos, y que lo que no está claro es justamente cómo pasar de un punto a otro, es decir, la transición. Y ahí es donde estamos nosotros los miembros. Cuando Peter Joseph en un momento en la película pone ellos tienen armas de destrucción masiva, liberemos algo más poderoso, armas de creación masiva, lo que están diciendo básicamente es esto: la transición no está, ¿qué hacemos para pasar de un punto al otro? Y eso está abierto, tenemos que ponderar las distintas propuestas, pero si tenemos un sistema de comunicación, ¿no?, ¿cómo hacemos? Es fundamental el sistema de organización del movimiento y tenemos que dedicarle tiempo a eso, porque si no nos estamos atando de pies y manos, de verdad, lamentablemente. Y por suerte tenemos enfoques relativamente sencillos para organizarnos. Entonces vale la pena, ¿sí? Ahí tienen los links, por lo menos lo que tengo armado, que creo que le puede resultar útil. Empecemos con Latinoamérica, si vemos que funciona, muy probablemente el resto del movimiento a nivel lo traduzca, simplemente asume. y bueno, tendremos un movimiento global bien interconectado y podamos cambiar información, ¿no? Y como activistas. Así que tenemos que darle, empecemos a y bueno, analicen eso y si tienen propuestas, críticas, son como siempre bienvenidas. En el, perdón, el canal que creé arriba, en la descripción, están todos los enlaces más organizaditos para que no tengan que estar pescando en el chat. Sí, quisiera comentar algo. Sí, sí, por favor. Okay, bueno, gracias. Yo creo que a nivel de comunicación las ideas que han planteado son bastante buenas. Hay que organizarnos así de manera electrónica, que sería lo más viable, pero yo creo que no debemos también de olvidarnos del objetivo último, que hacer la transición de un sistema monetario a una economía basada en recursos. Y para esto, que es lo que planteé todo el movimiento y el proyecto Venus, creo que no hay una buena estrategia, y yo creo que esto es en lo que deberíamos de pensar, de diseñar o apoyar a la mejor estrategia para llegar a esto último. Ya que con los documentales de Zeitgeist, pues siendo realistas, solamente son vistos por menos del 2% de la población mundial. Aunque creemos que son muchos, porque aquí vemos mucha gente, o porque vemos que tiene muchos views en YouTube, pero la realidad es esa, que solamente ha alcanzado a cierta población humana, que son los más interesados en ver documentales, que no representa a la mayoría. Entonces yo creo que la estrategia debería de ser enfocada a cómo alcanzar a esa mayoría, a la gente común, a la gente corriente, que en nuestro caso en Latinoamérica es la mayoría es pobre. Entonces, ¿cómo alcanzar a esas personas que muchas veces al entrar al internet prefieren ver el video chusco del día o ver las telenovelas en la tele? A esa gente, ¿cómo la llegamos a alcanzar? Porque a mí, yo me he topado que voy y les planteo esto y no lo aceptan tan fácilmente. Primero que nada, tiene un nombre raro, Sides. Me dicen, es un culto, ¿qué es eso? Entonces yo creo que deberíamos de empezar a pensar de la manera como piensa la mayoría, no como piensa esta exclusiva, selecta población de gente que le gusta ver documentales y hablar de temas de esto. Oye, ¿puedo decir algo rápidamente? A darle, muchachos. ¿Me escuchan? Adelante. No, bueno, gracias. No, nada, pues lo que he escuchado es que tiene razón, solo que una cosa. Lo que tenemos que hacer nosotros, por primero, es hacer lo que podamos. Como dijo Axel Naga, de Argentina, para organizarnos, para tener algo listo, y hacer lo máximo que podamos para poner las cosas ahí todas arregladas, para que cuando llegue el punto donde el sistema ya no pueda más, podamos pasar nuestras ideas a esta gente que sí, en este punto tendrán las orejas de oír y podrán comprender mejor. Lo que pasa es que si nosotros llevamos todo este conocimiento a la gente que no puede entender y está tan dentro de ese sistema, vamos a estar perdiendo tiempo que necesitamos para organizarnos a nosotros, que ya entendemos y podemos hacer algo, y tampoco tenemos este tiempo. Entonces, por eso creo que lo que dijo él está bien, y es lo que tenemos que hacer por primero, ¿no? Organizarnos en un primero punto, y luego hacer todo lo que podamos. De manera organizada, todo saldrá más fácil, y vamos a tener más resultados, y luego así otra gente va a venir. Otra cosa que quería decir rápidamente es que si comenzamos a hacer estas cosas con las acciones, a veces la gente en Brasil me pregunta, oye, nosotros tenemos que hacer cosas diferentes, eso solo de pasar las ideas y educar a la gente no está bien, y eso no es acción. Yo creo que esto es una acción y es muy importante, porque es muy fácil salir haciendo las cosas, pero si comenzamos a hacer las cosas y no estamos seguros que estamos haciendo, vamos a perder tiempo, porque ya estará hecho, y el tiempo de deshacerlo es muy grande y precioso que no tenemos. Entonces solo eso, creo que por primero tenemos que trabajar en lo que sabemos y organizarnos para que podamos pasar la idea con las herramientas que tenemos, ¿no? A el máximo de gente posible, y luego ahí pasaremos para la transición mientras estemos ahí, porque en este punto también vamos a tener más gente en el movimiento que podrán ayudarnos a conocer mejor las transiciones y las cosas, como ya tenemos, todos los días tenemos gente nueva, ¿no? Llegando, y eso no quiere decir que tendremos gente que será más importante que los otros, solo que tendrán conocimientos diferentes en diferentes puntos, ¿no? Y ellos, una vez que conozcan el movimiento, podrán ayudarnos. Solo eso. Solo quisiera agregar una cosa más. A la gente con la que me he topado, con los que les he explicado y no creen en que esto sea posible, no conciben una idea de un mundo sin dinero, no ven cómo esto puede ser factible. Entonces, en mi opinión personal, yo creo que si poco a poco cada uno de nosotros nos vamos volviendo autosustentables, por decir, o sea, cada vez utilizar menos el dinero, va a llegar un punto que realmente de nuestro sueldo, si es que tenemos algún sueldo, estaríamos gastando una mínima cantidad, y de esta manera estas personas se darían cuenta que sí se puede vivir sin dinero, que realmente es un sistema que está obsoleto cuando se implementa la tecnología de una manera inteligente, y creo que de esta manera es como podremos impactar más a la mayoría de la gente y de esta manera aceptar un cambio a una sociedad sin el sistema monetario. Sara, yo no sé si vengo a dar un palazo. Mucho gusto que estés aquí con nosotros de México, y espero que tengas un grupo. Justamente lo que has propuesto se ha escuchado durante los últimos 2 años, porque parece muy lógico, pero la historia, la sociología y muchos de los que se dedican a la econofísica, o sea, ocupan modelos de la física para ver cosas de la sociología, han dicho y han establecido que la gran mayoría no es que cambie las cosas. La gran mayoría cambia cuando hay un pequeño grupo de personas que hacen cosas importantes para la vida de todo el mundo. No que tú los incites a que cambien su forma de pensar o que les enseñes por fin que pueden crear comida en su casa, o que pueden tener paneles solares o lo que tú quieras para convencerlos. Entonces, ese punto yo creo que está bien discutido. Les recomiendo que lean a Ronald Inglehart, y la verdad es que deberíamos de buscar a técnicos, como decía Fresco, que hicieran todo posible para crear una desobediencia social total. Por ejemplo, crear energía, esto le daría en la madre al sistema. Sí, pero le daríamos en la madre al sistema cuando, si todo el mundo de repente dejamos de utilizar pues los combustibles fósiles que nos dan por medio de las compañías de electricidad, dejamos de pagar y de esa manera ya fuera la Comisión Federal de Electricidad. Luego nos cambiamos poco a poco a nosotros tener nuestra autosustentabilidad de manera agrícola, hidropónica. Como lo dije, ya lo discutimos hace mucho tiempo, ya está muy discutido por muchos sociólogos. Eso no sucede así, o sea, la autoconciencia no se da así. O sea, tú eres autoconsciente, nosotros aquí somos autoconscientes y nos puedes decir eso, pero no a millones de personas. Perdón, para pero intentar un enfoque, eso, ¿no? Igual fuera de que, internet, porque lo dice la sociología, ¿no? Piensa en esto, y es algo que nos pasó en Argentina cuando todavía estamos en el NIN. Alguien entró a la red social, posteó un video de un tipo que en el Amazonas se había hecho un motor eléctrico con una rueda de bicicleta y 3 imanes de un disco rígido. Y estaban todos diciendo, ¡wow! Ahora podemos tener casas autosustentables y vamos a hacer toda la bola. Y yo la pregunta que hice fue, ¿y qué potencia de salida tiene ese imán? Y por ahí tenía medio watt y no sirve ni para prender una lamparita, ¿no? Que en ese sentido, tal vez mucha gente no tiene una medida técnica de cuál es la potencia de salida, una métrica para definir qué tan fácil es, bueno, volver a ser autosustentables en este sentido. Mi punto es que, básicamente, pensar que podemos desacoplarnos del sistema sin la industria pesada, sin las fábricas grandes que fabrican las cosas que son técnicamente, básicamente imposibles de construir en nuestra casa, nos estamos engañando. en el sentido de que esto de la transición va a requerir un cambio de la sociedad completa. Podemos tomar un montón de enfoques, ¿no? Para intentar amedrentar el problema. Por ejemplo, poner gas comprimido en mi auto es algo que me hizo salir un poco de lo que es el petróleo, pero yo no puedo prescindir de eso. Entonces, si bien eso es importante y debemos actuar en ese sentido porque ayuda a un montón de gente, no nos olvidemos de la meta y que el foco es cambiar el sistema social. Y si alguien pensó que esto era fácil, bienvenidos al movimiento 68. Pero entendamos que no sin la industria, ¿no? Sin un cambio en el paradigma social, en los gobiernos y bueno, en la mentalidad de la gente, en el zeitgeist, ¿no? En esto que es la idiosincrasia de la gente alrededor del mundo. Si no hay un cambio en eso, y ahí es donde entra esto de la revolución de la conciencia, que simplemente es cambiar el sistema de valores de la gente, no vamos a llegar básicamente a ningún lado. O sea, ataquemos esos problemas, vayamos a intentar solucionarlo, pero no nos olvidemos que sin industria no vamos a cambiar nada y tenemos que apuntar a esto de la terapia social también. Solamente quería decir eso, perdón la interrupción. Bueno, pero entonces en ese caso lo que estás diciendo va a causar lo siguiente: mejor dejemos de hablar de todo lo que hemos hablado, sigamos como hemos estado hasta el momento y mejor organicemos dentro de cada capítulo un grupo que se encargue de la acción directa, no sé. Sí, bueno, es exactamente lo que estoy proponiendo. Si ven el modelo, lo que hace es que cada subcapítulo se divide en distintos grupos de acción, como lo llamé. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cómo era? No me acuerdo el nombre de acá, Jefferson, de Brasil. Estaba diciendo que, por ejemplo, tomaba una problemática en el enfoque centralizado, ¿no? Es decir, si nos dedicamos todos a hacer activismo, no vamos a ganar nuevos miembros. Pero el punto es que no tenemos que hacer todos lo mismo. Lo que tenemos que hacer es separarnos en distintos subgrupos que tengan funcionalidades diferentes y podemos hacer todo a la vez. Si los miembros del movimiento se enteran de que hay estas propuestas, pueden participar. Lo que está pasando hoy en día, al menos en Argentina y me parece que pasa en el resto de los subcapítulos, es que hacen un proyecto y después todos los miembros que tienen ese subcapítulo no se enteran de la existencia del proyecto, por ende se ven impedidos de participar. En esto es donde entra esto del comunicado masivo, esto del mail que mandamos cada 15 días. Es decir, que los miembros se enteren de qué hay para hacer. No les pasa en sus subcapítulos que alguien termina de verse ahí ese adendum y entra al foro o al mail o lo que sea que tengan y dice: hola, quiero cambiar el mundo, ¿qué hago? Y no saben qué decirle que haga, más que pasar las películas y lo demás. Ahora tenemos una forma de que la gente se entere de lo que hay, ¿no? Y eso es importante. O sea, tenemos que establecer esta estructura comunicacional. Eso solo. Antes de que te vayan, miren, yo propuse una plataforma web que puede ser aplicada localmente por cada capítulo, similar al de Trump Site, para que la gente muestre qué son, cuáles son sus objetivos a corto, largo y mediano plazo, en el corto plazo y mediano plazo, por ejemplo, qué equipos han formado para cumplir y cómo integrarse. Es un poco largo y siempre les digo lo mismo, pero ya les mando el link y luego ahora sí creo que va a hablar Freud. Sí, que se me cayó la conexión en varias oportunidades. Desde Venezuela, CEL, tenemos una perspectiva bastante similar. No creemos en solo esperar. Y creo que habla la mayoría de la gente de Venezuela. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que habla de resistencia pacífica, de dejar usar gasolina. En Venezuela pasó algo muy particular en el 2003, que se llamó el paro petrolero. La gente dejó de incluso pagar la electricidad. Hubo un colapso muy fuerte en Venezuela con una presión social de un importante sector político que movilizó una masa cantidad de gente y detuvo el país por completo. Bajo esa experiencia vimos que murieron muchas personas que no pudieron ir al hospital porque no había gasolina para ir hasta allá. O sea, era una solución muy, muy sangrienta que cocinó muchísimo, muchísimo daño. Que creer que de sacar dinero del banco y no pasa más nada. Hay unos procesos bien dolorosos que suceden cuando se aplican este tipo de acciones porque la gente no está preparada. Desde Venezuela, nosotros insistimos no solo en crear proyectos, sino crear una plataforma que tenemos tiempo estudiando y que vamos a proponer a su momento para que cada quien haga su propuesta, una plataforma informática donde todos nos podamos comunicar en relación a los proyectos, porque hay algo muy cierto que dices, que no se enteran de los proyectos. Bueno, vamos a utilizar las herramientas del sistema para superar el sistema. Venezuela está desarrollando una propuesta bien interesante con el apoyo de varios países que me gustaría que compartiéramos. Mi propuesta es que cada persona haga una propuesta, la ponga en el foro y cada quien proponga la idea de su país y que compartamos esas propuestas de organización. Evidentemente hablando va a ser un poco complicado, porque yo sé que Andrés también tiene otra propuesta muy interesante. Vamos a sacar todas esas propuestas, las ponemos en un blog, una por país, cada quien que organice una propuesta y discutimos esa propuesta en otra reunión, porque con palabras es un poco difícil. Profundizamos, tenemos una semana para profundizar las propuestas y las vamos estudiando, pero propuestas bien puntuales que podamos discutir en la próxima reunión acerca de estructuras colaborativas, acción directa y activismo, no una cosa que se quede en palabras. Y les paso el objetivo que desde pronto tenemos en Venezuela, que estamos desarrollando. Les digo que también habría que crear una comisión de abogados en cada país, para cada país, donde nos liberen de una u otra manera de ciertas problemáticas estatales, federales, con respecto a la creación de energía, de apropiación de tierras y ese tipo de cosas. Yo creo que sí se puede hacer algo al respecto. Lo que en otros países es más fácil que en otros países. O sea, en Estados Unidos es un poco complicado hacer cierto tipo de cosas y de pronto entiendo lo de cierto tipo de acciones, pero en Latinoamérica hay que entender de que no tenemos el mismo contexto que el primer mundo. Yo no puedo decirle a alguien de Bolivia que Evo Morales le regresó sus tierras, que siempre fue pisoteado, que es una gran masa de personas, tu gobierno es un corrupto, debes boicotearlo. Eso no tiene sentido en Latinoamérica. Quizás tenga sentido en los Estados Unidos. Sí, miren, por compartir una experiencia que pasó en Argentina, ¿no? Cuando recién nos reunimos para organizar el capítulo, ¿no? Salió una propuesta de que el movimiento Seides Argentina como cosa, ¿no? Como la organización, fuera una ONG, una organización no gubernamental. El problema que tenía esto era que armar el movimiento como una organización le traía automáticamente un costo de operación al movimiento en sí, ¿no? Es decir, había que tener contadores, había que tener votar quiénes eran la comisión directiva, los miembros, y no nos pareció adecuado en el sentido de manifestarse en el sistema, es decir, tomar forma dentro del sistema, y que, por ejemplo, si en algún momento crecemos lo suficiente y van a venir los ataques en ese momento, por ejemplo, los que fueran de la comisión directiva estuvieran con nombre y apellido manifestados en el sistema y se pudieran perseguir legalmente y toda la pelota. Lo que sí pensamos es que para proyectos particulares podríamos armar ONGs, y es algo que en Mar del Plata hicieron con ideas, ¿no? Cuando querramos manifestar un proyecto físico dentro del sistema, lo haríamos a través de estas ONGs. Entonces sí tendríamos personería jurídica de toda la bola. En ese momento va a ser un requisito tener asesoramiento legal. No me refería a eso, me refería a que haya un grupo de abogados que nos den recomendaciones sobre cómo luchar individualmente en cada casa de cada Zeitgeister que existe y empezar a ser ejemplo, porque por ejemplo en México no podemos tener la creación de energía si no cubrimos ciertos requisitos que son legislados por la única monopólica empresa que provee energía en el país, y yo no sé cómo sea la situación en los demás países, pero aquí es así, y en cada país deben tener su problemática específica que tendrán que solucionar, y igual con las tierras. A eso me refería, que cada persona pudiera llegar a tener una referencia legal dentro del mismo movimiento, que sea como consejos, entiéndase, para que cada uno pueda luchar por sí mismo y ser ejemplo, y de ahí en más quizás agrandarlo hasta nivel capítulo y hacer tú nuestros edificios mormones y de masones o de Zeitgeisters. Sí, lo veo. Tengo una pregunta para hacer. Y es que no me oye, la voy a poner ahí a ver si se la puede leer alguien. Es que se escucha, Thompson, ¿eh? Ah, pues eso es lo que puse ahí. Ahora Peter Joseph, por ejemplo, habla que el movimiento debe colaborar con el Instituto Singularity o el Fuller Institute, que no tiene nada que ver con la idea de una VR o un mundo igualitario. Entonces, mi pregunta era si el sistema de estructuras colaborativas tiene algo integrado para objetar estas decisiones, para descartar decisiones que no son bienvenidas en una comunidad o una zona geográfica. Sí, si tengo que dar mi opinión, lo tendría. Ahora, no sé de qué se trata el Instituto Singularity y no sé de qué se trata el Instituto Fuller, así que habría que determinar si tiene o no algo que ver con un mundo igualitario. Pero tengo entendido que en una estructura colaborativa, justamente el chiste es que todos los miembros tengan la posibilidad siquiera de participar en el proceso de toma de decisiones. Por supuesto que esto tampoco estoy planteando una democracia. En el sentido, ahí en los links que pasé, puse lo que denominamos el criterio de toma de decisiones, ¿no? Que implementamos en Argentina, donde primero, ¿no?, se trata de llegar al problema por una solución racional, ¿no?, es decir, por correlación. En otro, si eso falla porque simplemente pasamos 5 días discutiendo y no se llega a un acuerdo, y bueno, tendremos que descender al consenso, en el sentido, cuando no, en un tiempo razonable no podemos tomar una decisión, bueno, votamos y a ver qué pasa, y si alguna vez no hay tiempo, alguna vez la arbitrariedad es un buen curso a tomar, en el sentido de si mañana tenemos que ir a la televisión o no, y no llegamos a armar una reunión ni hacer un consenso, decimos, bueno, voy y punto, y después vemos qué pasa. pero en ese sentido sí, tenemos que tener implementado y deberíamos poder tomar parte en la toma de decisiones. En una primera medida, yo creo que esto va primero, si lo logramos hacer, implementarse en Latinoamérica. Si esto llega a ocurrir a nivel mundial, y bueno, tendríamos sí participación en la toma de decisiones. Y de hecho en las reuniones internacionales las tenemos. Ahora no sé qué tanto se toman en cuenta, pero habría que analizar en particular qué pasa, ¿no? Si eso tiene o no que ver, porque, bueno, habría que analizarlo, simplemente eso. Vale, estupendo. Cada país, cada país es un contexto totalmente distinto. O sea, quizás las ONG funcionen en un país, quizás en otro país no funcionan las ONG, quizás funcionen algunas cooperativas. La idea es como que cada quien aplique su experiencia y puede ser compartida a través de las plataformas que tenemos, a ver si puede ser replicada en otros países. Tratar de unir estas iniciativas a través de una plataforma que fácilmente podemos crear. Lo que nos sobran aquí son informáticos. Tal cual, por eso, mira, lo que decían ahí de México, ¿no? Que ahí no pueden implementar proyectos de generación de energía porque hay una ley en particular que lo prohíbe. En el esquema que yo propongo, ¿no? Digamos, cada capítulo tiene distintos grupos de acción. O sea, yo propongo una estructura. Cada capítulo va a crear los grupos de acción que necesite para operar. No tienen por qué ser los mismos en Argentina, que en Chile, que en México. Lo que sí tienen que tener cada subcapítulo son lo que yo considero dos grupos fundamentales. Que uno es el de comunicación intercapítulo, que es lo que conecta justamente un grupo de personas que vengan a estas reuniones y que pasen esta información al resto de los miembros de su país en particular. Eso lo deberían tener todos los subcapítulos porque es justamente el grupo que conecta. Y el otro grupo que es el de publicaciones, que son los que en función de los criterios que están básicamente determinados, publican noticias y arman los comunicados que después les van a llegar a los miembros. Pero supongamos que ahí lo que pasa en México, necesitan de un grupo de abogados, hagan ese grupo de acción porque lo necesitan, pero por ahí en Argentina ese grupo en particular no es necesario. Justamente es lo bueno del modelo, que es completamente flexible a cada subcapítulo en particular. Hay que ver qué hace cada uno. Entonces, ¿por qué no nos centramos en la plataforma? Hay una cantidad enorme de formas de utilizar las herramientas, y aún con todos los experimentados que seamos nosotros con el uso de estas herramientas, están siendo muy, muy subestimadas, muy subestimadas. Existen plataformas de generación de proyectos online, software libre, software abierto. La cuestión es, lo que sí debería ser único, debería ser la plataforma. Y lo que debe ser distinto son los proyectos. Pero debe ser, existir una plataforma única para poder tratar de comunicar esos proyectos y gestar resultados que generen indicadores para medirlos, para compararlos. Tal cual. Mira, por ejemplo, ¿cómo lo implementamos acá? Es un foro y un CMS. O sea, yo no creo que todos los subcapítulos necesiten tener exactamente la misma herramienta. Por ejemplo, nosotros usamos Joomla y PHPBB. Si en otro capítulo están usando, qué sé yo, Drupal y Bibooting como foro, no importa. Lo que importa es que estos grupos de comunicación intercapítulo tengan un mecanismo de comunicación eficiente. Por ejemplo, nosotros usamos el foro. Cada reunión de estas que se hace, nosotros hacemos un resumen y queda en el foro para que lo vea cualquiera que tenga ganas. Pero cuando cae un mail de Nelson, nos llega la lista esta de Latinoamérica. Entonces, ahí es donde está el vínculo. Lo que nos pasaba en Argentina era que había gente que se reunía acá en el TeamSpeak y tomaba decisiones. Ahora, había otra gente que se reunía en el foro y organizaba todo el foro. Otra gente se llamaba por teléfono y otra gente se mandaba emails. Entonces, ninguno se enteraba de lo que estaba haciendo el otro. Lo que tomamos era que el foro era el canal central. Si alguien hacía algo en TeamSpeak, tenía que ir a ponerlo al foro. Si llegaba un email en el cual se tomaba una sesión, por ejemplo, que Nelson diga, pasado mañana hay una reunión, vamos y lo poníamos en el foro. Pero tiene que haber un canal central. Entonces, no necesariamente creo que todos tengamos que usar la misma herramienta. Sería obviamente útil en el sentido de que si alguien hace un módulo para Joomla y todos tenemos Joomla, le sirva a todos. Pero algunos subcapítulos tienen ya toda una estructura armada de otra manera y migrarlo podría llegar a traer problemas. Pero bueno, si tienen ganas de pasar por eso, genial. Yo creo que un CMS, un foro y el TeamSpeak, es decir, una lista de mail, soluciona todos los problemas comunicacionales del movimiento. Esa es mi tesis. No estoy hablando de las herramientas de comunicación. Obviamente, cada quien usa la tecnología en base a comunicación. Estoy hablando de proyectos, que es algo muy distinto, que por el conocimiento que existen esas herramientas no se estén manejando, pero existen manejador de proyectos, no sé si conocen Microsoft Projects, existen herramientas online donde se puedan manejar proyectos y se pueden interconectar en relación a una figura circular completa. Eso es lo que estamos desarrollando en Venezuela. Es un software online que se quiere desarrollar para el manejo de proyectos, para que las personas vayan incluyendo una metodología, obviamente, es prácticamente hacer que las personas con sus proyectos tengan una metodología para aplicar método científico en relación a acción directa. Evidentemente, las plataformas de comunicación siempre van a ser variadas. Pero lo que trata de desarrollar Venezuela es un software online para la generación de proyectos. Genial, o sea, lo usaría automáticamente. O sea, en cuanto esté eso, pásenlo y lo implementamos todos, tal cual, va a ser importantísimo. Claro, yo pongo el ejemplo de Microsoft Project, es porque, para que tengan una referencia cercana, pues, evidentemente estamos hablando de software libre. Así como existe Google Docs, que es una herramienta online, que es como ver el Microsoft Word online, existen herramientas de gestor de proyectos online también, porque las personas de pronto, tengo una idea, voy a hacer una aldea sustentable, pero no tiene objetivos, no tiene una gráfica de Gantt, no tiene la metodología. Entonces, lo ideal es que todas esas iniciativas contengan una metodología. Entonces, la idea, porque ¿qué pasa? Muchas personas dentro del movimiento, y pasó, y no quiero volver a creer lo mismo, había muchos técnicos que llegaban y se les decía, no, tú tienes que esperar a que se haga proyecto Venus. Entonces, todas esas iniciativas se iban a la mierda, ¿sabes? No se aprobaron. Ah, ok, ahora en Venezuela nunca pasó eso. Queremos recibir todos esos proyectos, pero esos proyectos deben tener una base metodológica. Si no tienen una base metodológica, nosotros te ayudamos a crear esa base metodológica y de forma interactiva, porque no vas a tener metodólogos todo el tiempo. Esa es la herramienta interactiva que se quiere hacer. Estamos desarrollando algo con la ayuda de España, a la ayuda de Paraguay y quizás algunas personas de Argentina. Bueno, apoyo de otros países, hemos venido desarrollando un poco bajo perfil porque no queríamos sacarla hasta que estuviese bien, bien lista, pero en base a lo sucedido creo que es momento de liberarla. Excelente. Ahora, perdón, ¿no? para interyectar un poco de la experiencia de lo que fue pasando en Argentina en estos años con la aplicación del modelo. Esto de abrir la creación de proyectos, ¿no? Es decir, que cualquiera puede proponer un proyecto, así lo tenemos en Argentina. Cualquiera puede ir al foro y decir, armame un foro porque tengo un proyecto. Aparece la necesidad de tener un mecanismo de toma de decisiones de qué proyectos sí y qué proyectos no, en el sentido de que si el proyecto alguien es eliminar a la raza aria del planeta, vamos a tener un problema porque claramente no tiene absolutamente nada que ver con los entendimientos. Lo que pasa es que si no está bien definida de antemano cuál va a ser el criterio, lo primero que va a pasar es que cuando, por ejemplo, yo diga, no, ese proyecto me parece que no, van a decir, ah, Selnaga, te crees que sos el líder del movimiento y no sé qué carajo y es lo último que quiero. Por eso, esto de definir el criterio de qué se trata el movimiento y toda la bola es fundamental para mantener la cohesión social. No sé cómo será la idiosincrasia en el resto de los países, pero en Argentina el primero que quiere levantar la cabeza para decir yo soy el líder, va a bajar a las patadas. Y lo que pasa en general cuando ponemos a una persona a organizar las cosas es que a medida que crece la cantidad de miembros de un subcapítulo en particular, se empieza a ver excedido en la cantidad de tareas que puede manejar. Entonces, cuando no llega a mandar un mail, cuando no llega a hacer el resumen de la reunión, lo van a putear al tipo. Es por eso por lo que yo jamás me quise denominar como coordinador de Argentina, porque no tiene sentido. Lo que hice fue establecer el grupo de comunicación intercapítulo para que la gente pueda formar parte, sin contar que yo no doy abasto, ¿no? Si yo coordinar todas las tareas de Argentina, no puedo ni quiero, sinceramente. Quiero ayuda, porque si me pusiera a hacer eso yo solo y dijera, no, lo voy a hacer yo porque soy el coordinador, lo único que hago es poner una chaqueta de fuerza de movimiento. Pero a lo que voy, definir qué criterios, es decir, qué proyectos se van a ejecutar de forma oficial, ¿no? Esto de oficial entre comillas, ¿no? Consensuado bajo los criterios de movimiento, y cuáles no, va a ahorrar muchísimos problemas a la hora de implementarlo socialmente, el modelo de cómo lo va a tomar la gente. Entonces, eso me parece que hay que prestarle especial atención, porque si no, sé que van a tener problemas porque lo vivimos nosotros y de hecho todavía pasa. Si algo nos enseñó Jack Fresco, fue utilizar el método científico. El sistema que proponemos nosotros, tratamos de que sea con la menos intervención humana posible para poder evitar ese tipo de cosas. Hay algo que se llama smartocracy, que deberían averiguar, que es la toma de decisiones democráticas utilizando una red social para evitar ese tipo de problemas. Si el problema es las personas, vamos a buscar un tipo de tecnología. Estamos fuertemente investigando con procesos al respecto. No, yo voy a esto. Recuerden también que Jack Fresco dijo, la gente no es racional, y si yo le voy a decir a un tipo que existe una fuerza gravitacional y magnetismo, el tipo eso no le dice nada en cuanto a que la Tierra es redonda. O sea, hay que hablar en el lenguaje de la gente, y en general las sociedades no se comportan de forma racional. O sea, vos le podés presentar todas las razones lógicas del mundo, de que un proyecto sí y el otro no, y van a tener una reacción emocional y van a empezar a hacer un piquete en el foro, van a decir que sos el líder, van a armar bandos, se va a hacer una ruptura dentro del movimiento, y yo creo que eso no queremos. Entonces, lamentablemente tenemos que tomar, digamos, el problema existe, o sea, nosotros lo vivimos y existe. Entonces, ¿qué vamos a tomar? Es iluso, ¿no?, pensar que solo porque sea científico la gente lo va a aceptar. Yo sé que lamentablemente no es lo adecuado, pero eso pasa, tenemos que tomar algún mecanismo. Javier, utiliza el método científico. Si no te sirve la tecnología, usa la manera. La cuestión es siempre buscar cuál es la mejor forma. Vamos a apostar con Smartocracy esta vez. Si no funciona, nos vamos para acá. La cuestión es ir probando todo el tiempo, pero hay que aplicar, ¿no? No, por supuesto. ¿Por qué la gente de Open Source Ecology sí puede hacer ese tipo de cosas y nosotros no podemos publicar una solución práctica tecnológica? O en su caso, presentar en Internet las posiciones filosóficas nuestras para que la gente vaya adaptándolas a su gusto. Ese es el único problema que yo le veo a todo esto. ¿Por qué no se pueden presentar y que la gente decide? Porque, por ejemplo, si todos los religiosos tienen sus libros mandados por Dios y sus profetas mandados por Dios y dejan la libertad de acción al hombre, ¿por qué ahora nosotros no podemos hacer lo mismo por miedo de que la gente que se tropiece y se rompa la rodilla? Sí, hay una cosa cuando planteamos estos sistemas que van a facilitar el desarrollo de los proyectos, como tú dices, Javier, que planteas la problemática de cómo se van a tomar las decisiones, si es uno o si es el otro, y si sale el problema del líder, es que tenemos que también centrarnos en que hay una lista de prioridades. A la final nosotros queremos satisfacer necesidades humanas que podemos muy claramente clasificarlas, jerarquizarlas, detallarlas y luego presentarlas hacia todos los mismos grupos para que en equidad las acepten. O sea, nosotros definimos una serie de principios básicos para los cuales todos tenemos que de alguna manera estar de acuerdo, porque a la hora de las controversias, a la hora cuando todos los humanos llegamos a un punto donde no podemos colocarnos ninguno por encima del otro, tenemos que acudir al principio de equidad. Entonces, avanzamos desde ahí, luego creamos una jerarquía de prioridades, de necesidades a satisfacer, y el mismo sistema que estamos tratando de desarrollar va a tener intrínseco esa capacidad para gestionar más fácil los proyectos que se tienen que hacer. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, cuando quieras implementar secuencia de prioridades, yo creo que te vas a encontrar con ese problema, que no es muy difícil que se pongan de acuerdo en forma muy sencilla de cuál es ese eje de prioridades, porque cada uno tiene sus propias prioridades y en general la gente no aplica el método científico. Entonces lo que vas a tener es un problema social, porque la gente en conjunto en general no se comporta de forma pura y exclusivamente racional. Lamentablemente eso pasa y es justamente el problema del mundo que intentamos solucionar. Entonces, eso hay que tomar alguna especie de mecanismo. De nuevo, yo no digo que no lo hagan y que no lo hagan. Háganlo. Si se encuentran con el mismo problema con el que nos encontramos en Argentina, bueno, pregunten y yo por lo menos les doy el enfoque que tomamos a ver si les resulta útil. Nada más. No, lo que pasa es que, como te digo, la herramienta es un poco más abierta y no depende de una figura central. Los proyectos dependen de sus propias personas que generan los proyectos y de sus propios grupos, evitando siempre que una figura central haga la toma de decisiones. La toma de decisiones de Smart